Carabineros de la Subcomisaría Purranque, en el marco del servicio preventivo Ruta Segura, ayer a esto de las 16:30 horas procedió a fiscalizar un vehículo, el cual se trasladaba sin sus placas patentes. Al momento de que Carabineros se entrevistó con el conductor de este vehículo, pudieron percibir un fuerte olor que venía desde el interior, similar a la marihuana. Por ende, al momento de controlar a este conductor, el cual se trasladaba sin su licencia de conductor, y a su vez al fiscalizar a su acompañante, el cual no mantenía su carnet de identidad, la figura legal de este control vehicular pasó a ser un control de identidad preventivo. Al momento de estar desarrollando esta acción policial, Carabineros desde el exterior del vehículo se percató que en el asiento posterior se mantenían dos paquetes, los cuales eran similar al o conocido por la gente como ladrillo, el cual estaba envuelto en papel aluza. Al consultar en este caso a ambas personas fiscalizadas sobre la proveniencia y el contenido de estos paquetes, señalan que se trataría de clorhidrato de cocaína. Por ende, personal de Carabineros en situación de flagrancia procede a la detención por el delito de tráfico de drogas. Dentro de la prueba de campo y pesaje de la misma, se pudo mantener un peso de 2 kilos con 100 gramos aproximadamente, los cuales fueron remitidos a la fiscalía y a su vez ambos imputados pasan a control de detención.